Buenas noches, señor general, de esta conformidad. Buenas noches, señor general, de esta conformidad. Con el Ave María y Ave María, y Ave María, qué modernidad. Con Ave María, con Ave María, con Ave María, qué modernidad. Buenas noches, señor capitán, de esta conformidad. Buenas noches, señor capitán, de esta conformidad. Con Ave María, con Ave María, con Ave María, hemos de llegar. Con Ave María, con Ave María, con Ave María, hemos de llegar. Buenas noches, señor general, de esta conformidad. Buenas noches, señor general, de esta conformidad. Con el Ave María, la Ave María, Ave María, hemos de llegar. Con Ave María, con Ave María, con Ave María, hemos de llegar. Buenas noches, señor capitán, de esta conformidad. Buenas noches, señor capitán, de esta conformidad. Con Ave María, con Ave María.